cruzamos los Atlánticos, no son de nadie. ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ay, ay! Madre tierra, no desesperes, no desesperes. Perdona al hombre, perdona a la mujer, si es que puede China, si es que puede. Madre tierra, no, no, no, no desespere. Perdona al hombre, perdónalo, si es que puede tú, si es que puede tú, si es que puede tú. Ahí va. Quiero caminar con una mirada, quiero reposar sobre tu ventana, quiero descubrir una nueva mañana, la sombra para soñar. Quiero descubrir la música del alma, quiero emborrachar mis ojitos de calma, quiero vacilar con toda mi gana. ¿Qué dice la gente? ¡Olé! Diga que este night se pide, ¡olé! Diga que este mate lo pide, ¡olé! Diga que este night se pide, ¡olé! Diga que este mate lo pide, ¡olé! Diga que este night se pide, ¡olé! Mi compañero mira que resacón, que me levanto de la cama con la cumbia ando mejor, que yo no puedo ni caminar, pero cuando llega la noche, Eva, no, mañanero mira que resacón, mañanero, que me levanto de la cama con la cumbia ando mejor, que ya no puedo ni caminar, pero cuando llega la noche, ¿quién se acuesta? ¿Quién se acuesta? Yo no. ¿Quién se acuesta? Dime. ¿Quién se acuesta? ¿Quién se acuesta? Yo no. ¿Quién se acuesta? Dime. ¿Quién se acuesta? Bueno, pues aquí seguimos en El Delirio, en radioela.org, por internet, y bueno, este domingo a las 4 en Radio Utopía, en la 107.4. En la 102.4 de 102, la FM, sí. 102.4 de la FM para la zona norte. Bueno, y en Radio Activa también para la zona de... La provincia de Alicante, en Alcoy, concretamente. Efectivamente, que desde aquí damos un saludo a todos los alicantinos. Que bueno, y tenemos ya a nuestro lado a Diego Luna Alcántara, que es miembro del Frente Nacional en Lucha por el Socialismo, que está